Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy emocionada, lista y relista para leer El hijo de Lois Lowry. Vamos ya en el capítulo 3 y les recuerdo que El hijo es el cuarto libro de la saga El dador de recuerdos, así que si no han visto o leído o escuchado los capítulos, bueno, no, los capítulos, los libros anteriores, pueden leerlos o encontrarlos en la audioteca. Solo tienen que darle clic al hashtag que van a encontrar en la descripción de este tut en Mastodon, y de ahí los va a mandar directo al enlace para los libros anteriores, ¿sale? Bueno, pues dicho lo anterior, vamos ya a descubrir qué pasa con Clara ahora que va a tener que salir del lugar de producción de niños. ¡Qué horror! Pero bueno, vamos para allá. Capítulo 3. Puedes llevarte una bici, aseguró el hombre, en cuya etiqueta de identificación ponía Dimitri, director, señalando el soporte de las mismas. Se había encontrado con Clara en la puerta de las instalaciones y su llegada no le sorprendió. Era evidente que lo habían avisado. Clara asintió con la cabeza. Al llevar confinada casi un año en la unidad de partos y alrededores, no había echado de menos un medio de transporte. Había recorrido andando y acarreando su pequeña maleta la distancia que separaba el sector nororiental, donde vivían las biomadres, de la piscifactoría. No estaba lejos y conocía el camino, aunque después de tantos meses todo le parecía nuevo y extraño. Había pasado por delante del colegio y visto alumnos haciendo ejercicio en el campo de deportes. Ninguno la reconoció, aunque todos miraron con curiosidad a la chica que atravesaba el camino a mediodía. Era raro. La mayoría de la gente estaba trabajando y los que necesitaban salir se desplazaban en bicicleta de un edificio a otro. Nadie iba a pie. Una niña con lazos en el pelo le sonrió desde su puesto de gimnasia, pero el profesor le llamó secamente la atención. La cría hizo una mueca y volvió a su calistenia. Al cruzar la plaza central, Clara miró de reojo la casita donde había crecido. Ahora tendría nuevos inquilinos, una pareja cuyos miembros hubieran sido recientemente unidos. Quizá a la espera de un... Apartó los ojos del centro de crianza. Allí era donde llevaban a los neoproductos, normalmente en grupos, sobre todo a primera hora de la mañana. Un amanecer que estaba desvelada, vio desde la ventana de su cubículo cómo sacaban a cuatro, metidos en cestas que cargaron en un carro de dos ruedas tirado por una bicicleta. Después de comprobar que iban seguros, la enfermera montó en la bici y partió hacia el centro. Clara se preguntó si su propio producto, su niño, el número 36, se encontraría también allí. Sabía que algunas veces los dejaban días o incluso semanas en la unidad de partos para asegurarse de que estaban sanos antes de llevarlos al centro de crianza. En fin, suspiró. En ese momento tenía que quitárselo de la cabeza. Siguió caminando. Pasaba por delante de la Ley y Justicia. Peter, en tiempo su bromista hermano mayor, estaría adentro trabajando. Si se le ocurriera mirar por una ventana y la viese, ¿la reconocería? ¿Sentiría algún tipo de interés? Después de pasar por la casa de mayores, lugar donde vivía y trabajaba el comité gubernativo, los pequeños edificios de oficinas y el taller de reparación de bicicletas, vio por fin el río que bordeaba la comunidad. Sus oscuras aguas fluían veloces, espumándose en las rocas que hendían la corriente. Aquel río la amedrentaba desde muy pequeña, desde que le advirtieron de sus peligros. Sabía que un niño había muerto ahogado y se decía, quizás sin fundamento, que algunos ciudadanos lo habían cruzado a nado o incluso atravesado el alto puente prohibido para perderse en las ignotas tierras de más allá. Pero también la fascinaba por su continuo rumor y movimiento, por su misterio. Cruzó el camino de bicicletas, después de esperar educadamente a que dos chicas pasaran pedaleando. A su izquierda, los estanques de peces le recordaron que, de pequeña, iba con sus amigos a contemplar las rápidas evoluciones de las criaturas plateadas. Ahora iba a trabajar aquí, en la piscifactoría, y supuso que también iba a vivir, al menos hasta que... ¿Hasta qué? A los ciudadanos se les proporcionaba una casa cuando se les asignaba un cónyuge. Como las biomadres no lo tenían nunca, no había pensado en ello. Sin embargo, en este momento se lo planteó y se preguntó si podría ser elegida para cónyuge y finalmente para... Ay, exhaló un suspiro. Era inquietante y confundía pensar en esas cosas. Se apartó de los estanques y se abrió paso hasta la puerta de entrada del edificio principal, donde la esperaba Dimitri. Esa noche, a solas en el pequeño cuarto que le asignaron, Clara contempló desde la ventana el oscuro y embravecido río. Se le escapó un bostezo. Ay, había sido un día largo y agotador. Por la mañana se había despertado en un sitio conocido donde llevaba meses viviendo, pero a mediodía su vida había dado un cambio radical. Ni siquiera había podido despedirse de sus amigas, las otras receptoras. Se estarían preguntando dónde la habrían mandado, aunque era muy probable que la olvidaran pronto. Ya había ocupado su puesto. Le habían dado una etiqueta identificativa y presentado a los demás empleados. Todos parecían agradables. Algunos, mayores que Clara, tenían cónyuge y casa, y se marchaban al acabar la jornada laboral. Otros, como ella misma, vivían allí, en las habitaciones alineadas a lo largo del corredor. Una joven, Heather, tenía los mismos años que Clara. Había sido 12 en la misma ceremonia. Seguro que recordaba la elección de Clara como biomadre. A Heather le centellaron los ojos cuando se la presentaron, pero no hizo ningún comentario. Clara tampoco. En realidad, no había qué decir. Supuso que tanto Heather como las empleadas más jóvenes, Madeline incluida, llegarían a ser amigas suyas, más o menos. Se sentarían juntas en las comidas y saldrían en grupo para asistir a los espectáculos comunitarios. Después de un tiempo harían bromas, quizás sobre el pescado, frases que les provocarían risas. Con las biomadres le había ocurrido eso. Clara ya echaba de menos la camaradería que gozaban entre ellas, pero se consideraba capaz de encajar en su nuevo puesto. Todos la habían recibido con agrado y le habían dicho que les complacería ayudarla. Además, el trabajo no era duro. Le habían dejado ver a los ayudantes de laboratorio, ataviados con batas y guantes, quitar los huevos a las denominadas reproductoras, las hembras anestesiadas. Pensó divertida que se parecía un poco a exprimir un tubo de pasta dentífrica. Allí cerca, otros ayudantes extraían de los machos algo llamado lecha, una sustancia cremosa que añadían al contenedor de los huevos. Le explicaron que todo debía hacerse controlando muy bien el tiempo y la asepsia. Estaban preocupados por la contaminación y las bacterias. La temperatura también era importante. Todo el proceso se monitorizaba al detalle. En una sala adyacente, iluminada por tenues luces rojas, encontró otra empleada con guantes mirando bandejas de huevos fecundados. ¿Ves estas manchas? Le preguntó la trabajadora, señalando la bandeja de brillantes huevos rosas. Clara se fijó en que casi todos tenían dos manchas oscuras y asintió con la cabeza. Son los ojos, informó la joven. ¡Oh! Exclamó Clara, sorprendida de que, siendo tan pequeños que no parecían ni peces, estuvieran ya dotados de ojos. ¿Desiste de aquí? Con unas tenazas, la empleada señalaba un huevo descolorido y sin ojos. Este está muerto. Lo sacó de la bandeja con mucho cuidado y lo echó a un fregadero. A continuación devolvió la bandeja a la estantería metálica y sacó otra. ¿Por qué se ha muerto? Quiso saber Clara y se dio cuenta de que lo había dicho en susurros. La penumbra, la frialdad y la quietud de la habitación acallaban su voz. La empleada respondió en un tono y volumen completamente normales. «Ni idea. Supongo que la inseminación fallaría». Se encogió de hombros y retiró otro embrión muerto. «Hay que quitarlos para que no contaminen a los buenos. Yo los reviso a diario». Clara se sintió bajamente incómoda. «La inseminación fallaría». ¿Le habría pasado lo mismo a ella? ¿Habrían arrojado su producto, descolorido y sin ojos, a un fregadero? Pero no, habían dicho que el número 36 estaba bien. Intentó dejar de lado el desasosiego y atender a las explicaciones de la empleada. «Clara», dijo Dimitri. El director acababa de abrir la puerta para llamarla. «Quiero enseñarte el comedor y darte tu horario, que ya está casi listo». Así que siguieron visitando el establecimiento y Clara fue informada de su cometido para los días posteriores. Limpiar, principalmente. Todo debía estar impoluto. Más tarde cenó con un grupo de trabajadores que vivían allí, como viviría ella. Hablaron sobre todo de lo que habían hecho en su tiempo libre. Todos los días disponían de una hora para hacer lo que quisieran. Alguien habló de un paseo en bici y un picnic junto al río. Por lo visto, el personal de cocina te ponía la comida en una cesta si lo solicitabas con antelación. Dos chicos habían participado en un juego de pelota. Otros habían ido a ver las obras de reparación del puente. Fue una charla distendida y agradable, y sirvió para recordarle a Clara que ahora gozaba de más libertad que en cualquier otro momento, y que podía dar un paseo después de comer o por la noche. Más tarde, en su cuarto, se dio cuenta de lo que realmente deseaba. No era dar ningún paseo, sino buscar a una chica llamada Sofía, una chica de su misma edad que fue 12 al mismo tiempo que ella. No habían sido amigas íntimas, solo conocidas y compañeras de clase que compartían el mismo año de nacimiento. Pero Sofía estuvo sentada a su lado en la ceremonia de asignación de tareas. ¡Mío madre! Anunció la jefe mayor cuando a Clara le tocó el turno de subir al escenario. Había estrechado la mano de la jefe y sonreído educadamente al público mientras recogía los papeles de su tarea antes de regresar a la butaca. Sofía había sido la siguiente. ¡Creadora! Proclamó la jefe mayor. Entonces no significó gran cosa para Clara, pero ahora había caído en la cuenta de que Sofía, ayudante al principio, estaría ya totalmente preparada y trabajaría en el centro de crianza, el lugar donde su producto, su bebé, su hijo, sería alimentado y custodiado. Los días pasaban. Clara seguía esperando el momento apropiado. Los empleados solían tomarse los descansos en parejas o en grupo. Les extrañaría que se fuese sola. Suscitaría murmuraciones y preguntas. Eso no era conveniente. Quería que la consideraran una trabajadora abnegada y responsable. Alguien vulgar. Alguien sin secretos. Por eso esperó, trabajó y empezó a encajar. Hizo amigos. Una vez, a la hora de comer, se unió a unos compañeros que pensaban hacer un picnic en la ribera. Al llegar, dejaron sus bicis apoyadas en unos árboles y se sentaron en unas rocas planas, entre la alta hierba. Sobre ellos, pusieron la comida empaquetada. Cerca, en el camino, dos chicos que pasaban pedaleando y riéndose los saludaron. ¡Eh, mira! Exclamó uno de ellos. ¡Un barco de suministros! Ambos dejaron caer sus bicis y bajaron rápidamente la empinada cuesta para mirar el paso de una embarcación similar a una gabarra, cuya cubierta estaba llena de contenedores de madera de varios tamaños. Rolf, uno de los empleados de la piscifactoría, consultó su reloj y miró a los chavales. ¡Van a llegar tarde al colegio! Comentó con una risa burlona. Los demás también se carcajearon. Cuando uno dejaba de asistir a clase, era fácil reírse de las normas que todos habían soportado de niños. Yo llegué tarde una vez, confesó Clara, porque un jardinero se cortó la mano cuando podaba los arbustos de las oficinas centrales. Me paré a mirar cómo lo vendaban. Luego se lo llevaron a la enfermería para darle puntos. Yo tenía esperanzas de que me nombraran enfermera, añadió. Hubo un silencio extraño. Clara ignoraba si conocían o no sus antecedentes, aunque sin duda les habrían dicho algo para explicar su repentina presencia en la piscifactoría, era de suponer que no hubieran entrado en detalles. Fallar en la tarea asignada, ser recolocado de buenas a primeras, era en cierto modo una vergüenza, así que si alguien estaba enterado, no lo mencionaría, ni haría ninguna pregunta. «El comité sabe lo que se hace», arguyó Edith remilgadamente mientras pasaba los sándwiches. «De todas formas, en la piscifactoría hay que hacer un poco de enfermera, con los laboratorios y los procedimientos y demás». Clara asintió. «Yo no habría elegido la piscifactoría, desde luego», dijo un joven alto llamado Eric. «Yo esperaba ir a Ley y Justicia». «Ahí está mi hermano», comentó Clara. ¿Y le gusta? Preguntó Eric con interés. Clara se encogió de hombros. Supongo que sí. Ya nunca nos vemos. Era mayor que yo. Una vez que acabó su formación, se marchó de casa. Incluso es posible que ya le hayan adjudicado una cónyuge. De eso te hubieras enterado, apuntó Rolf. Lo habrías visto en la adjudicación conyugal de la ceremonia. Yo solicité un puesto de cónyuge, añadió sonriendo. Tuve que rellenar 1,000,000 de formularios. Clara no les dijo que no había asistido a las 2 últimas ceremonias. Las biomadres no salían de su sector durante los años de producción. Clara vio a las receptoras cuando se convirtió en una de ellas. Antes de eso, no había conocido a ninguna. Hasta que lo observó y lo experimentó, ignoraba que las hembras humanas se hinchaban y se hinchaban y se reproducían. Nadie le había explicado qué significaba la palabra parto. ¡Genial! Exclamó Eric de repente. ¡El barco de suministro se ha parado en la piscifactoría! ¡Bien! ¡Hice el pedido hace siglos! ¡Eh, chicos! Gritó para llamar a los muchachos que seguían contemplando la embarcación. Cuando ellos le miraron, Eric señaló el reloj de su muñeca. ¡La campanilla del colegio sonará en menos de 5 minutos! Los chavales subieron la cuesta de mala gana para recoger sus bicis. «Gracias por recordárnoslo», dijo cortésmente uno de ellos. «¿Crees que el barco seguirá ahí después del colegio?», preguntó ansiosamente el otro. Eric meneó la cabeza. «No creo, descargan con mucha rapidez», respondió mirando al chico, que parecía decepcionado. «Yo quiero que me nombren empleado de barco», oyeron que uno le decía al otro mientras levantaban sus bicis. «Apuesto a que van a cantidad de sitios que no conocemos ni de nombre. Apuesto a que si trabajara en un barco vería...» «Como lleguemos tarde», advirtió su amigo, «no van a nombrarnos nada de nada. ¡Vámonos ya!» Los chicos pedalearon hacia el edificio del colegio que se divisaba en la lejanía. «¿Qué creerá que va a haber por trabajar en un barco?», le inquirió Rolf. Todos empezaron a recoger y a guardar los alimentos que no habían consumido. «Otros lugares, otras comunidades. Los barcos hacen muchas paradas», replicó Eric, que doblaba las servilletas y las guardaba en la cesta. «Todo será igual. ¿Qué tiene de emocionante ver otra piscifactoría, otro colegio, otro centro de crianza, otro...» «Especular no conduce a nada», interrumpió Edith con su seriedad y laconismo habituales. «Además, hacerse preguntas contraviene las normas, aunque no creo que sea una falta muy grave». Eric puso los ojos en blanco y entregó la cesta a Rolf. «Toma», le dijo. «Ata esto a tu bici y devuélvelo, ¿quieres? Yo tengo que hacer un recado. Le prometí al director que recogería una cosa en el centro de suministros». Mientras Rolf ataba la cesta a su bici, reconoció. «De cualquier forma, sería agradable viajar por el río, solo por el placer del viaje. Además, es divertido ver cosas nuevas, aunque nunca te hayas preguntado nada sobre ellas», añadió en tono de burla. Edith ignoró la observación. «También es verdad que sería peligroso, eso sí. El río es profundo», dijo Eric, y miró alrededor a fin de comprobar que no se dejaba nada. «¿Listas para volver?» Clara y Edith asintieron con la cabeza y llevaron sus bicis hacia el camino. Eric se despidió y se marchó en dirección contraria. Clara pensó que, aunque contraviniera las normas, no había manera de saberlo sin estudiarse el tocho de las regulaciones comunitarias. Estaba a su disposición en el monitor del vestíbulo de la piscifactoría, pero las páginas eran tantas y la letra tan pequeña que nadie se molestaba en consultarlo, que Clara supiera. No era fácil que te descubriesen haciéndote preguntas. Era algo invisible, como un secreto. Ella misma perdía gran cantidad de tiempo haciéndoselas. En el camino de vuelta, ensayó mentalmente cómo decir con naturalidad, «Tengo que hacer un recado». Y pensó en lo fácil que le sería escabullirse y en lo poco que tardaría hasta el centro de crianza para dar con Sofía y formularle también a ella unas cuantas preguntas. ¿Y qué les está pareciendo? Hoy va empezando bien, ¿no? Esa piscifactoría, no lo sé, pero yo creo que nos va a esconder más de un secreto. Pero bueno, mañana vamos a descubrir si Clara consigue encontrar a Sofía. Que pasen muy bonito día. Espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!